Hoy vamos a examinar a fondo una organización que, bueno, casi todo mundo conoce, o al menos ha oído nombrar. Reporteros Sin Fronteras, RSF. Claro. Generalmente, la vemos como la gran defensora de la libertad de prensa a nivel global. Es la imagen que todos tenemos, sí. Sin embargo, la base para nuestra conversación de hoy es un dossier sumamente crítico, que básicamente busca demoler esa imagen pública. Nuestra misión es desempacar esas acusaciones, que apuntan directamente a su famoso ranking mundial y a su papel en conflictos muy, muy específicos. Fíjate que es una tensión muy interesante. Por un lado, tienes la reputación de RSF como un pilar, casi una institución sagrada en la defensa de periodistas. Pero por otro, este material que analizamos presenta una visión totalmente opuesta. Opuesta, sí. A intereses políticos muy concretos. Así que hoy vamos a meternos de lleno a entender los argumentos de esa crítica. Perfecto. A ver, empecemos por la acusación más fuerte, que es casi la tesis central del dossier. Califica la clasificación mundial de la libertad de prensa de RSF como, y cito, un engaño y desinformación a escala mundial. Uf. Es una afirmación demoledora. ¿De dónde sale algo tan contundente? Pues mira, la crítica se centra en un punto que parece un detalle técnico, pero que es fundamental: la metodología. El ranking se elabora con las opiniones de supuestos expertos y jurados que son completamente anónimos. Nadie sabe quiénes son. Espera, ¿totalmente anónimos? ¿Y cómo lo justifican? Me imagino que dirán que es por seguridad, para proteger a sus fuentes. Exacto, esa es la línea oficial. Pero el dossier califica esa justificación de grotesca. ¿Grotesca? Sí. Argumenta que muchos de esos expertos anónimos viven en París, Londres o Washington. No están en una zona de guerra ni en una dictadura. Claro, no corren ningún riesgo. Absolutamente ninguno. Entonces, el texto deja flotando las preguntas clave. ¿Quiénes son realmente estas personas? ¿Tienen alguna inclinación política? ¿Quién les paga? Y al no haber respuestas, la sospecha crece. O sea, la acusación de fondo es brutal. El dossier no sugiere que el ranking esté un poquito sesgado. ¡Para nada! Plantea que toda la metodología está diseñada para ocultar un sesgo fundamental, que es un sistema opaco a propósito. Precisamente. La fuente afirma que este anonimato no es una medida de seguridad, sino una estrategia deliberada para ocultar lo que llama un gran engaño. Sugiere que si se revelaran esas identidades, quedaría al descubierto que la clasificación está, y vuelvo a citar, arreglada. ¿Arreglada? Sí, porque todos los supuestos expertos pertenecen al mismo campo político-ideológico que la propia RSF. Sería juez y parte. Y para probar un punto tan grave, el dossier no se queda en la teoría. Se va a un caso muy concreto y actual: Ucrania. Así es. Este es su principal campo de batalla argumental. El dossier resalta que, en 2025, RSF clasificó a Ucrania en el puesto 62 de 180. ¿62? Esto es una mejora enorme desde el puesto 79 que tenía en 2023, en plena guerra. A ver si entiendo. ¿La sitúan por encima de democracias consolidadas como Corea del Sur, Grecia o incluso Japón? Exacto. En medio de una invasión con ley marcial, donde por definición las libertades se restringen, suena como mínimo optimista, ¿no? El autor del texto lo llama directamente absurdo. Y para sostenerlo, pinta un panorama de la prensa en Ucrania que es desolador. Afirma, por ejemplo, que el 100% de los medios independientes, no alineados con el gobierno de Zelensky, han sido eliminados. ¿El 100%? 100%. Que no hay un solo periodista de oposición que pueda criticar abiertamente al régimen desde dentro del país. ¿Y qué les pasa si lo intentan? Según el dossier, las opciones son el exilio, el silencio forzado por amenazas del SBU, el Servicio de Seguridad Interna, o consecuencias peores. Y recalca que esto no es algo que empezó con la invasión. Menciona un incidente previo a la guerra. El gobierno de Zelensky prohibió 3 canales de televisión de la oposición que eran muy populares. Un momento clave porque eso no se puede justificar con la emergencia de la guerra. ¿Y qué hizo RSF en ese momento, según la fuente? Aquí es donde la crítica se afila. El documento asegura que un grupo de periodistas ucranianos, al ver sus medios cerrados, envió una carta desesperada a RSF pidiendo ayuda. Pidiendo que alzaran la voz, me imagino. Claro, Y la respuesta que recibieron, según esta fuente, fue un silencio absoluto. Un silencio que el dossier interpreta como cómplice. Y la crítica no se detiene en la censura a medios, sino que escala a un caso personal y trágico, el del periodista Gonzalo Lira. Sí, este es el punto más oscuro de la acusación. Lira era un periodista estadounidense de origen chileno que vivía en Járkov y era muy crítico con el gobierno ucraniano en sus videos. Ajá. El dossier detalla que fue arrestado por el SBU en mayo de 2023 y afirma que fue torturado. Lo pusieron bajo arresto domiciliario, intentó huir a Hungría para pedir asilo político. Pero no lo logró. No, lo arrestaron de nuevo en la frontera. Y el desenlace fue fatal. Murió en prisión en enero de 2024. La causa oficial fue una neumonía, pero el dossier sostiene que fue por una deliberada falta de atención médica. Qué fuerte. La palabra que usa el documento, sin rodeos, es asesinato. Es una acusación gravísima. Gravísima. Y supongo que el dossier intenta conectar el silencio de RSF en este y otros casos con algo más concreto. Directamente. Aquí es donde la fuente conecta todos los puntos. Alega que RSF no se pronuncia sobre la situación en Ucrania porque tanto la organización como el gobierno de Zelensky, ¿qué pasa con ellos?, comparten los mismos patrocinadores estadounidenses. Nombra específicamente a USAID, la NED, National Endowment for Democracy, y la Open Society de George Soros. Ahí está la conexión que plantea el dossier. La frase que usan, no se escupe en la sopa, es brutalmente directa. Exacto. La acusación, en el fondo, es que RSF no es un árbitro, sino un jugador más en la cancha geopolítica, financiado por uno de los equipos. Esa es exactamente la tesis. Que su silencio no es un descuido, sino una política deliberada, para no incomodar a quienes financian tanto sus operaciones como al gobierno al que deberían estar vigilando. Para reforzar esta dimensión política, el dossier incluso menciona declaraciones de figuras como Tucker Carlson o una afirmación de Elon Musk, que tras la muerte de Lira calificó a Zelensky de dictador. Vale. El panorama que pinta el dossier sobre Ucrania es devastador para la imagen de RSF. La acusa de hipocresía, de tener una agenda oculta. De complicidad por omisión, sí. Pero para ser justos, los materiales que tenemos para este análisis también nos muestran a la organización en una faceta completamente distinta, ¿no? Y para eso nos vamos a Cataluña. Exactamente. Y este contrapunto es fundamental para tener la imagen completa. Tenemos un informe de la propia Reporteros Sin Fronteras sobre la situación de la prensa durante el referéndum de 2017. Y lo que es fascinante es que aquí RSF describe lo que llama un clima irrespirable, pero documenta presiones y ataques que vienen de ambos lados. No elige un bando. A ver, desmenucemos eso. ¿Qué le criticaba RSF al lado independentista? El informe es muy, muy específico. Denuncia una presión constante sobre periodistas, tanto locales como corresponsales extranjeros, para que favorecieran la narrativa pro-independencia. Ok. Habla de ciberacoso, organizado, de linchamientos en redes sociales contra periodistas que eran críticos, y sugiere que estas campañas eran alentadas desde el propio poder catalán. Lo que hoy llamaríamos una operación de trolling organizada desde el poder, básicamente. ¿Da nombres el informe? Sí. Cita los casos de periodistas como Cristian Segura del País, el corresponsal francés Henri de la Guerrière o Beatriz Navarro de La Vanguardia. Describen cómo enfrentaron estas oleadas de acoso, pero hay un detalle en el informe que es especialmente grave. ¿Más que el acoso organizado? Mucho más. Un periodista le reveló a RSF, bajo anonimato, que tuvo acceso a un documento interno de un ministerio catalán. ¿Y qué decía ese documento? Pues, en ese documento se clasificaba a los corresponsales extranjeros en distintas categorías según su nivel de afinidad con la causa independentista. Espera, espera. ¿Estás diciendo que tenían listas de periodistas buenos y malos? Fíjate que eso sí suena a algo sacado de un manual de régimen autoritario. La propia RSF lo califica así. Cito textualmente. Una práctica propia de regímenes totalitarios. Es una condena sin matices. ¡Wow! Pero como decíamos, lo interesante es que el informe no se detiene ahí. Gira 180 grados y apunta con la misma dureza al gobierno central español y a los grupos anti-independentistas. Ok, ¿y qué encontraron del otro lado del conflicto? Pues documentan de forma muy clara la violencia policial contra periodistas que estaban cubriendo las votaciones del referéndum. Ajá. Hubo fotógrafos y camarógrafos agredidos. También señalan el uso de procedimientos judiciales para intimidar a medios catalanes de línea editorial independentista. O sea, no solo violencia física, sino también lo que se llama lawfare o guerra judicial. Exacto. Y no se olvida del acoso callejero. Menciona cómo periodistas de la televisión pública catalana, TV3, eran increpados y hostigados por manifestantes antiindependentistas. Una crítica de 360 grados, por lo que veo. Y finalmente, denuncia la manipulación informativa en la televisión pública española, TVE, durante esos días. Sí, es muy exhaustiva. Me llama la atención que, en medio de todo ese fuego cruzado, el informe identifica una consecuencia muy concreta para los propios periodistas: la autocensura. Es el efecto final y más perverso de ese clima irrespirable. El informe de RSF incluye una cita anónima de un periodista que es una confesión muy potente. Dice: reflexiono 10 veces más sobre lo que voy a escribir en redes sociales sobre un partido, si es independentista, que si no lo es. ¡Qué confesión! Al final el miedo funciona. La gente empieza a medirse, a calcular cada palabra, y eso es la muerte del periodismo libre. Venga la presión de donde venga. Totalmente. Entonces, si damos un paso atrás, nos quedamos con una tensión muy clara. Por un lado, este dossier crítico que acusa a RSF de ser una herramienta política, de tener una metodología fraudulenta y de mirar para otro lado en Ucrania. Para proteger a sus aliados y financistas, sí. Y por otro, un informe de la propia RSF sobre Cataluña que parece el ejemplo perfecto de lo que una organización de este tipo debería hacer. Exacto. Investigar a fondo, no casarse con nadie y denunciar los abusos de poder vengan de donde vengan. Sea del poder regional o del poder central. Son dos retratos de la misma organización que parecen irreconciliables. Totalmente. Un retrato la pinta como un actor con una agenda muy clara. Y el otro, como un árbitro imparcial. Al final, esto nos deja en un lugar complicado, pero muy revelador, porque nos obliga a plantearnos una pregunta fundamental para cualquiera que intente informarse sobre el mundo. A ver. Cuando una organización que actúa como el perro guardián de la libertad es, al mismo tiempo, acusada de tener sus propios patrocinadores y sesgos, ¿cómo evaluamos críticamente lo que nos dice? ¿Es siquiera posible en el mundo de hoy tan polarizado y con tanto dinero en juego ser un vigilante verdaderamente sin fronteras? ¿O es una aspiración que, inevitablemente, choca con las fronteras, visibles e invisibles, de la geopolítica y la ideología?